Me levanté hoy día en la mañana, desperté, abrí los ojos, me di la vuelta y vi que mi amigo todavía estaba durmiendo. Dije, ya, me levantaré sin despertarlo, ya que anoche habíamos carreteado hasta tarde. Me levanté, fui al baño. A sorpresa mía me encuentro con la mamá de mi amigo mirándome con la misma cara de carrete que tenía yo. Dije, tía, me voy a duchar. Pasa nomás, Mellina, me dijo, porque ella es media brasileña. Bueno, me duché y bajo a la cocina y me dice, ya, Mellina, aquí tienes tu pancito con palta. Oh, tía, gracias. Pero yo ya me tengo que ir. Me tengo que ir a la U porque tengo clases con Julio Catani y quiero puro hacerle la pata a ese profe. Así que salí y corrí a tomar la micro. Y ya que están arreglando todos los paraderos, tuve que caminar como 10 cuadras. Pero lo logré. Y me subí a la micro y llegué a la hora. Para desgracia mía, me tuve que morir de frío allá afuera porque el profe llegó atrasado. Así que me encontré con la asistente que, para más remate, me retó.